vivo no la Babilón actual. Tú es las baracas, solo piensa en los palos. De que tiene opulencia acumulada. No le gustan hombres, le gustan dinerada. Ni piensan en hacer el bien, porque ella chupando, solo le quedan. No aposento, muy bien sucedido. No se importa si el cabro es bandido. Muchas veces ellas no tienen boda ninguna. Las chicas maracas solo están en la aventura. Ya, mano, sé que la Babilón es fuego. Quema los mandos y también quema su dinero. A Babilônia tetas e sonha, ociosidade ou deixa sem vergonha. A Babilônia tetas e sonha, ociosidade ou deixa sem vergonha. A Babilônia tetas e sonha, ociosidade ou deixa sem vergonha. A Babilônia tetas e sonha, ociosidade ou deixa sem vergonha. Las hijas de las putas madres, solo imagina los palos de los cabrones. Ellas encinan balas chiquilladas. Ese camino para el tele, eso es lucrativo. También tengo una vecina, maracaya. Es vieja y da pa' los viejos en su casa. No perdona a mí, su amiga. Da pa' el hombre casado con su amiga. Mano, la locura es un vicio. Y que se envuelve, viví por eso. Las maracas me gustan, hombres opulentos. Siempre que yo miro esto yo pienso. Como mi nación es desordenada. Como mi nación es desorganizada. Ya. Mano, infelizmente es así. A Babilônia tetas e sonha, ociosidade ou deixa sem vergonha. A Babilônia tetas e sonha, ociosidade ou deixa sem vergonha. A Babilônia tetas e sonha, ociosidade ou deixa sem vergonha. A Babilônia tetas e sonha, ociosidade ou deixa sem vergonha. Salir loco por las bebidas, tú tienes que estimar más la vida cuando entender más mi mensaje. Tú vas a embarcar en otro viaje diferente de las cosas anteriores. Tu avión va pa' otras direcciones. Aquella mano loco, borracho loco, solo vive loco, vive por eso. Hace cosas de tonto, necesita de droga pa' festejar. No es así que tú debes conmemorar. A Babilônia tetas e sonha, ociosidade o deixa sem vergonha. A Babilônia tetas e sonha, ociosidade o deixa sem vergonha. A Babilônia tetas e sonha, ociosidade o deixa sem vergonha. A Babilônia tetas e sonha, ociosidade o deixa sem vergonha. A Babilônia tetas e sonha,